Y este torito que traigo, lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, este torito que traigo, lo vengo manteniendo con cascarita de mango. Y este torito que traigo, lo traigo desde Tepango, la salo que se te va, échame los brazos mi alma y vámonos a pasear, la salo que se te fue, échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré. Y este torito que traigo, lo traigo desde Jalapa, lo traigo desde Jalapa, este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con pura sopa borracha. Este torito que traigo, lo traigo desde Jalapa, la salo que se te va, échame los brazos mi alma y vámonos a pasear, la salo que se te fue, échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré. No he pinto ni el colorado, este torito que traigo, es un torito barroso de los buenos recordados. Este torito que traigo, no he pinto ni el colorado, la salo que se te va, échame los brazos mi alma y vámonos a pasear, la salo que se te fue, échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré.